arañas de Marte. Hola amiguitos, amiguitas, seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos de nuevo y hoy ¿de qué tenemos, Asier? ¿Qué es lo que tenemos? Pues hoy vamos a hablar de la infancia. Hoy vamos a hacer qué bonito. Un programa patrocinado por la UNICEF, básicamente. Sí, hoy os vamos a hablar de canciones con niños, tanto en su versión de solistas como en su versión de coros de niños. Bueno, en fin, un montón de canciones míticas. Ahora os explicaremos el tal asunto. Cuando se acabe la música, pasamos a las explicaciones, que todavía tengo dudas, Iñaki. La 97. Amets egiten duen irratia. Pues nada, esto surge porque, bueno, en realidad surge hace años, cuando hablando con mis hijos me decían que estaban hartos de las canciones moñas y que a ellos también les gustaba el rock y cosas un poco más guays. Y que ya está bien de tanto rollo y que a ver por qué ellos no y tal. Y la verdad que tenían razón. Y es que a los chavales también les gustan el pop, el rock y un montón de cosas que no son solo moñadas. De ahí surge un poco la idea. Hasta el punk les gusta a los niños. ¿Hasta el punk, dices? Sí. Seguro que a alguno también le gusta el punk. Claro que sí. Lo que pasa es que esto del niños, niñas, canciones es un tema muy amplio y muy, muy, muy proceloso, vamos a decir. Porque, ¿qué es una canción con niños? ¿Qué es lo que vamos a poner exactamente, Iñaki? ¿Vale cualquier cosa? Hombre, a nosotros nos vale cualquier cosa que tenga niños y que en algún momento su voz se oiga. Pueden ser. Eso es. Pueden ser niños o niñas que cantan como solistas, pueden ser coros de chavales, y lo vamos a repasar es un montón de canciones míticas, eso sí. Y vamos a tener hasta niños que lloran. Y esto ya les va a calificar como canción con niños. Esto va a ser un drama. Bueno, yo propongo que empecemos por un clásico, que empecemos por los Jackson 5, por el rey del pop cuando era chiquitín y estaba con sus hermanitos allí triunfando en la Motown. Y en su primer disco, el de Diana Ross Presents de Jackson 5, del 69, pues ahí estaban ya dándolo todo y ahí estaba el bueno de Michael, que por cierto, este título le pusieron así como que Diana Ross presenta a los Jackson 5, Diana Ross ni les conocía ni nada, y en los títulos de crédito dentro pone como que Diana Ross los descubre y los, pero que va, es todo bola. O sea, en realidad era un rollo de estos de mercadotecnia, y es que la Motown decidió que para vender pues tenía que poner algún gancho, y el gancho fue Diana Ross. Y de ahí, ¿qué te parece si escuchamos I Want You Back? Thank you. Bueno, pues... Bueno, continuemos. Vamos con la sección coros de niños. Vamos a poner una canción de Mia. Que Mia es una mujer anglo-hindú que tiene un nombre que no voy a ser capaz de reproducir ahora mismo, así que la dejamos en Mia. Maya, que en el año 2007 pues sacó su disco de Breakthrough, su disco ahí con el que se hizo famosa, Kala, dedicado a su madre. Y una canción ultra mítica, posiblemente su más conocida canción, que es Paper Planes, aviones de papel. Jo, pues es que la tenemos que escuchar. Claro, ahí vamos a escuchar a un grupo de niños que a los que grabó en la misma calle, vamos, eran niños que estaban ahí en la calle y los grabó en Londres para esta canción. A ver si os gusta. Paper Planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. In the KGB, so no funny business. You already are. Y ahora vamos con nuestro querido Kiko Veneno, que junto con Martín Buscaglia en el año 2014 sacaron el disco El Viviente Indomable. ¡Qué grande! Y bueno, podríamos tirar de hemeroteca, porque nosotros, si recuerdas así, era en el 2000, supongo que fue en el 2014 mismo, y si no, en el 2015, hicimos una entrevista con Kiko Veneno y Martín Buscaglia, pues hablando de ese disco y poniendo un montón de temas. Así es, y no contentos con eso, fuimos a verles en concierto, que se tocaron todo el disco. Que es donde aproveché para llevar mis discos de Kiko Veneno y me los firmó allí mismo. Es correcto. Me imagino que ha seleccionado mi canción favorita del Pimiento Indomable. Por supuesto, la de Necesito todo tu amor, donde canta además la hija de Martín Buscaglia, una canción preciosa. Y una artistaza en ciernes. Estaba en la piscina. ¿Qué, qué, qué? Descansándome. ¿Qué, qué, qué? Vino un cangrejo. ¿Qué, qué, qué? Me mordió el pie. ¿Qué, qué, qué? Le di una patada. ¿Qué, qué, qué? Por el aire lo lancé. ¿Qué, qué, qué? Me sentí muy mal de pronto. El arco iris vomité. Y me dijo, yo qué sé. Necesito todo tu amor, todo tu amor. Me di cuenta, si tú no estás, no se prende la luz y la chimba se va. Necesito todo tu amor, todo tu amor, todo tu amor. Un poquito más de todo tu amor, casi todo tu amor. Necesito todo tu amor, todo tu amor, todo tu amor. Me di cuenta, si tú no estás, no se prende la luz y la chispa se va. Necesito todo tu amor, todo tu amor, todo tu amor. Un poquito más de todo tu amor, casi todo tu amor. Yo sigo tirando por coros de niños. Nos quedamos con una de las grandes bandas del pop de los 80, como son los Smiths, los Mancunianos. ¡Hombre, qué grandes! Sí, señor. Y una canción que es un single, no salió en uno de sus discos largos, que se llama Pánico. Y que, es una diatriba contra el mal pop que consideran que había ya en los años 80 y sobre todo inspirado porque estaban un día viendo la tele Morrissey y Johnny Marr y estaban viendo las noticias y justo después de una noticia sobre Chernobyl y el desastre de la central nuclear, pusieron una canción de Wham. Y como que Johnny Marr se indignó. Y entonces, bueno, es una canción bastante divertida en la que un coro de niños termina cantando el Hang de DJ. Colgad al DJ. Oye, tengo que decir que Wham, en cierta manera, es uno de mis placeres culpables, ¿eh? Porque hay algunas canciones que me encantan, pero bueno. Bueno, a mí también George Michael tiene su punto, creo que sí. Yeah. Bueno, y llegamos a un punto en que yo creo que si tuviéramos que hacer un ranking de canciones con niños y tal, creo que esta no podría faltar. Esta estaría en todas las listas, que es ni más ni menos que Another Brick in the Wall, Part 2, del muro, del wall, del 79. Que, vamos, hay poquito que decir porque es un clásico total. Es un ladrillaco. Que, por cierto, te voy a decir una cosa. En el 2004 apareció esta noticia que he encontrado yo, y es que los 23 adolescentes de la Islington Green School que grabaron los coros de la canción habían entablado una acción judicial para intentar cobrar pues los derechos por el tema y tal, ¿no? Pues porque parece ser... O sea, el rollo además es que les llevaron ahí como a grabar, pero la directora del centro, cuando escuchó de qué iba el rollo, les prohibió hacer ni entrevistas, ni vídeos, ni nada. Con lo cual, pues bueno, como que se fue olvidando el tema ahí y tal, ¿no? Mía. Pero pasado el tiempo dijeron, aquí hay pastuki, aquí podemos, de aquí podemos sacar algo. Sinceramente, no he sido capaz. Mira, lo he estado buscando, ¿eh? No he sido capaz de encontrar qué pasó con la demanda esta, si al final les han dado los derechos a o ver, no. Esto yo creo que es un caso un poquito diferente del de Great Gig in the Sky, de The Dark Side of the Moon, cantado por la gran Clarence Torrey, porque realmente... Totalmente. A no ser que los niños estuvieran pidiendo que se les pagara dignamente como obreros de la música y que les pagaran por lo menos la sesión, si es que no les pagaron nada. Pero hombre, compartir autoría de la canción me parecería un poco exagerado. A ver, pero ellos, bueno, yo te voy a decir que exactamente la demanda era presentar una demanda por no cobrar los derechos de autor. No me digas, pues, tío, vamos, no sé. Que le querían copiar es a la un poco raro. A la buena de la Clarence o Claire, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero vamos, creo que es un poquito diferente el aporte de una y de otros. Pero aún así vamos a escuchar esta magnífica canción de funk rock de los Pink Floyd. We don't need no education. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Bueno, pues yo te voy a poner una canción de una banda que te gusta a ti bastante, que se llama The Cramps. ¡Oh, los Cramps, qué buenos, tío! Esa estética, esa música, esa superación del country, del rockabilly para ir hacia el psicobilly. Bueno, es que además hay discos de los Cramps que son, yo creo que son joyitas, ¿eh? La banda de Lux Interior y Poison Ivy, que en el año 86 sacaron un disco que se llama A Date with Elvis, una cita con Elvis, y que tenía una canción que se llamaba People Ain't Good, la gente no es buena, y que tiene un coro de niños que ellos en los créditos le asignaron el nombre del coro de la escuela preescolar McMartin. El chiste entre comillas, es que la McMartin Preschool esta se había hecho famosa en esos años porque había habido un caso masivo de acusaciones de abusos a niños pequeños. Al parecer es un caso de estos que se han producido, sobre todo supongo que en Estados Unidos, en los que una madre o un padre acusa al colegio y se produce como una cascada de acusaciones, algunas de ellas absolutamente delirantes, porque les llegaron ya a acusar de hacer ritos satánicos, de todo. Y resulta que al final parece que no habían hecho nada. Al menos el juicio quedó en nada, ¿no? Y entonces los Cramps metieron este pequeño chistecito negro llamando al coro de niños que canta la canción como esta escuela de infausta fama. People ain't no good. You can see it's obviously so. So people. Y bueno, antes de continuar, creo que podríamos hablar también de alguna canción fake, de niños fake, por ejemplo. Se cita, por ejemplo, You Can't Always Get What You Want, de los Rolling Stones, del Let It Bleed del 69. Se cita siempre como una canción que tiene niños y tal, pero que es mentira. O sea, resulta que ese coro que se escucha, esas voces que se escuchan, no son de niños. O sea, es un fake. Eso no, no. Son unas chicas. Desmentimos que eso sea real. En fin, vamos a continuar. Yo propongo los Red Hot Chili Peppers. Hombre. Y bueno, de los Red Hot Chili Peppers podemos hacer esta sesión doble y tal, pero bueno, vamos a empezar por el disco 100 Minute del 95, un disco que igual pasó un poco desapercibido y tal, que volvía un poquito a las raíces del funk. A mí me gusta. A mí me gusta mucho ese disco. Y ahí hay una canción que se llama Aeroplane, donde hay 17 niños acreditados y niñas participando en la canción. Madre mía. Que, tú sabes que esta canción, por el momento en que salió, salió antes, vamos, de que pasara, pero bueno, como todavía se seguía escuchando mucho y tal, estaba incluida en la lista de canciones inapropiadas según la Clear Channel Communication. ¿Qué me estás diciendo? Sí, sí, sí. Fue una lista que sacaron tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Eso del aeroplano y algunas cositas que se decían en la canción. En fin, bueno, ya sabes cómo son por allí también. Aeroplane. It's my aeroplane. Pues yo hemos puesto pues, niños que cantan como voz solista, como el bueno de Michael. Hemos visto varios coros, etcétera. Ahora vamos a poner sección niños que lloran. Ay, qué pena todo es esto. Ay, Dios mío. Niños que lloran a lo largo de una canción. La canción se llama The Kids, los niños y las niñas. Es una canción de Lou Reed, de su grandísimo disco Berlín. Es un disco conceptual en el que cuenta la historia de una pareja que, bueno, que entre desamores y drogas pues acaban bastante fatal y, entre otras cosas, pues los servicios sociales se les llevan a los niños. Y esta es la canción en la que cuentan eso. Y los niños que lloran bastante realistamente, son los hijos de Bob Ezrin, que creo que te sonará precisamente, por ejemplo, de ser el productor de discos como El Muro, de Pink Floyd. Uh-huh. Y cuenta la leyenda que Bob Ezrin, que era el productor del disco, consiguió que sus hijos lloraran de una manera tan verosímil, porque les dijo que su madre se había muerto. Pero no es verdad. No es verdad, Iñaki. O sea, no fue para tanto, sino que se ve que les dijo, a ver, tengo que grabar unos niños llorando. Entonces, debía de tener como tres hijos. Uno, pues yo qué sé, de 8, 6 y 2, ponle. Y los mayores, que eran los que en principio tenían que llorar, que eran los actores, pues como que no conseguían meterse en el papel. Y se ve que a la cuarta vez que lo intentó, el niño pequeño, impromptu, así, porque le dio el punto, empezó a llorar como un loco y los otros niños se animaron y acabó quedando, vamos, como lo vais a ver, The Kids. Children away because they said she was not a good mother. They're taking her children away because she was making it with sisters and brothers and everyone else. All of the others like cheap officers who would stand there and flirt in front of me. They're taking her children away because they said she was not a good mother. They're taking her children away because of the things that they heard she had done. The Black Air Force sergeant was not the first one, and all of the drugs she took, everyone. I am the water boy. The real game's not over here, but my heart is overflowing anyway. I'm just a tired man. No words to say, but since she lost a daughter, it's her eyes that fill with water, and I am much happier this week. Thank you. they're taking her children away, because they said she was not a good mother. They're taking her children away, because number one was the girlfriend from Paris. The things that they did, they didn't have to ask us. And then the Welshmen from India, we came here to stay. They're taking her children away, because they said she was not a good mother. They're taking her children away, because of the things she did in the streets, in the alleys and bars. No, she couldn't be beat. That miserable rotten slut couldn't turn anyone away. Bueno, yo os comentaba antes lo de la sesión doble de los Red Hot Chili Peppers, porque hay otra canción, que es The Brothers Cup, del Freaky Steely, del año 85, 10 años antes del One Hot Minute, que es un discazo, por cierto, el Freaky Steely. Lo remasterizaron, pues sí. Lo sacaron luego otra vez, porque la verdad es que la primera, cuando lo sacaron, tenía un sonido un poquito deplorable. Que, por cierto, es un disco en el que participa ni más ni menos que George Clinton como productor, el de Parliament y Funkadelic, o sea, un tipo... El presidente. O sea, el presidente de Estados Unidos. No, el otro. O sea, la verdad es que estuve investigando un poco esta canción, no he sido capaz de encontrar nada del niño que aparece, que es el que dice We are the Brothers Cup en la canción, pero me gusta como lo dice, le queda como súper bien. Así que vamos a escuchar The Brothers Cup. Was I show the space that made the perfect place for the magic of the color style out with weight, with a tight turn twist and a slight swirl swank. The brothers cup of kitten with a kick ass clang. For love all your brothers and love all your sisters. For love all the misses and love all the misses. Don't be shy when you're sharing your kisses. The brothers cut this and we ain't sisters. With the brothers cup coming to your town, bringing tubs of love, we're gonna spread it around. Aquí, pues tú hacías un programa doble con los Red Hot Chili Peppers y yo voy a hacer un programa doble con los hijos de Bob Ezrin. Muy bien. ¿Qué te parece? Fenomenal. Pues resulta que yo creo que deben de ser los únicos niños que han aparecido haciendo cosas raras que no sea cantar dos veces en dos discos diferentes y además dos discos de la enjundia de los que estamos presentando, porque si en la vez anterior habían participado en el Berlín de Lou Reed, en este caso participaron en la grabación del Destroyer de Kiss. Toma. La banda de bueno, iba a decir de heavy. La banda de rock. Te iba a decir, la banda pintarrajeada. Déjales en hard rock y ya está, que también el hard rock está muy bien. Pues esta banda grabaron uno de sus grandes discos, quizás el disco por los que más se le recuerda, Destroyer, allá por el año 76, y se lo produjo el bueno de Bob Ezrin, que no tuvo mejor idea que repetir jugada con sus hijos, que llevan creciendo 3 años después, y en esta ocasión, en vez de pedirles que lloraran, pues les pidió que hicieran ruidos misteriosos, ruidos un poco como de miedo. Madre mía, les ponía a sus hijos unas pruebas tremendas, ¿no? O sea, sí. O sea, no les decía lee esto o cántame una nana. No. Siempre eran cosas raras. Vamos a escuchar a los hijos de Bob Ezrin y a los Kiss en la canción God of Thunder. Okay. We'll be right back. Bueno, ¿y qué te parece si ponemos Dirty Harry del Demon Days de los Gorillaz del 2005, esa banda virtual de Damon Albarn? Este tema, Dirty Harry, que en realidad ya hubo una primera versión que se titulaba I Need a Gun, que la sacó el propio Damon Albarn en su álbum Democracy, Democracy, como era en realidad el título, ¿no? Eso es, Democracy. Una letra que hace referencia a las guerras de Estados Unidos, a George Bush, que aparece como un personaje siniestro y demás, ¿no? Y bueno, Dirty Harry, que es Harry el Sucio, vamos, como la peli de Don Siegel del 71. Que por cierto, esta gente de Gorillaz tiene una devoción total por Clint Eastwood, porque hay una canción también que se llama Clint Eastwood, una canción súper chula, por cierto. Que tiene una portada del sencillo que es como de la película La chaqueta metálica, o sea que tienen ahí un rollito ahí con el bueno de Clint y tal, ¿no? Y pues nada, vamos a escuchar, ¿no? Este de Dirty Harry. Vamos, vamos, vamos. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 y Retia. Bueno, pues yo ahora te propongo una canción de Nico, la gran cantante teutona. Hombre, sí, sí. De fama mundial gracias a la Velvet Underground. Y que sacó una serie de discos súper interesantes allá por finales y principios de los años 70, bastante, no sé cómo decirlo, ominosos y ancestrales, así ahí a base de instrumentos oscuros, medievales casi. Uno de sus discos más conocidos es Desert Shore. Y dentro de este disco, que es un disco, por cierto, producido por John Cale y el mítico productor de los 60, Joe Boyd, que estaba metido en casi todos los araos, pues bueno, le produjeron este disco. Esta es una canción cantada directamente por el hijo de Nico, que se llama Ari, y la canción es en francés y se llama Le Petit Chevalier. Y nada, con esto nos vamos. Pasadlo bien. La semana que viene más. Besos, besos. Besos, hasta la semana que viene. Je suis le petit chevalier avec le ciel dessus mes yeux. Je ne peux pas me effroyer. Je suis le petit chevalier avec la terre dessous mes pieds. J'irai te visiter.